Zambalele, zambalele, zambalele, zambalele, zambalele, zambalele, zambalele, zambalele, zambalele se ha caído, tiene una pierna quebrada, quiso subir a la luna y se cayó en la laguna. Pisa, pisa, pisa mulata, pisa el vestido de seda mulata. Pisa, pisa, pisa mulata, pisa el vestido de seda mulata. Zambalele, zambalele, zambalele, zambalele, zambalele, zambalele, zambalele, zambalele, zambalele.